vida donde todo es dolor. Enfrento el pecado de mi corazón. Desconocía un lugar donde ir para encontrar sanidad. Corro al trono de su amor.